Noticias de nuestros pueblos originarios. Indígenas y campesinos movilizados en defensa de la madre tierra. Diferentes comunidades, municipios y departamentos de Guatemala iniciarán una serie de movilizaciones con la intención de presionar al gobierno del presidente Álvaro Colom para cancelar las operaciones de empresas transnacionales mineras, cementeras y petroleras. En la localidad de Mesilla, Huehuetenango, se reunieron representantes de comunidades indígenas y organizaciones campesinas de 22 municipios, exigiendo el respeto a las consultas populares y en solidaridad con la lucha del pueblo de San Juan Zacatepec, movilizado contra la planta de Cemento Progresa. Luego de las declaraciones de la empresa Cementos Progresa, asegurando que el proyecto complementaría en una protección a las fuentes de agua y a los bosques, además de la generación de empleo para vecinos del lugar, miles de pobladores bloquearon el ingreso de San Juan Zacatepeques la noche del domingo 12, lo que impidió la circulación de todo tipo de transporte. La movilización nacional en defensa de la madre tierra, el territorio y el buen vivir comenzó el 13 de julio con motivo del día de Ak'ap'al, día 8 en el calendario maya, el cual significa el amanecer y el atardecer, la luz y oscuridad, es decir, un día para la renovación y las oportunidades. Rechazando las acusaciones de terroristas, invasores o delincuentes, los representantes populares hicieron un llamado a todos los hermanos y hermanas del campo y de la ciudad para rechazar las intenciones del Congreso de la República de beneficiar a las empresas nacionales y extranjeras por medio de las reformas a la Ley de Minería y Ley de Aprovechamiento, relativas al manejo sostenible de los recursos hídricos. Escucha lo que sucede en nuestra tierra. Indígenas defienden Amazonía tomando distancia con el gobierno boliviano. Los pueblos originarios y comunidades campesinas que organizaron a principios de julio el Encuentro Nacional Ampliado de Secretarios de Recursos Naturales comenzaron nuevas acciones directas para impedir las operaciones mineras y petroleras que no cuenten con su expreso consentimiento, generando molestias del presidente Evo Morales, quien acusó de manipulación a las ONGs ambientalistas. La decisión de las organizaciones sociales fue gatillada por los trabajos en la Amazonía, los valles y el altiplano, que perjudican el medio ambiente, la salud y atentan contra el uso y conocimientos tradicionales de las comunidades, impidiendo la conservación de la biodiversidad, del agua, el suelo, los lagos, ríos y otros recursos naturales del territorio nacional. Los representantes indígenas y campesinos instaron al Ejecutivo a debatir sobre un nuevo modelo de desarrollo sostenible para definir una justa distribución de las riquezas generadas por la explotación del gas y los minerales. De lo contrario, aseguraron, se seguirá el ejemplo impuesto por las comunidades indígenas quechuas del sur de Bolivia, al combinar a la transnacional canadiense Vista Gold Corporation para abandonar la zona de la mina de oro Amaya Pampa. Las comunidades indígenas también han rechazado la incursión de las empresas petroleras en la Amazonía. Los pueblos Mocetén y Leco Larecaja se han organizado junto a los pueblos Chimán, Quechua Tacana, Ese Eja, Toromona y Leco Apolo, así como con las colonias campesinas de Rurrenabaque y San Buenaventura, para impedir la destrucción del medio ambiente del cual dependen para la sobrevivencia de su modo de vida y su cultura. Los líderes de las organizaciones indígenas y campesinas no comparten la política gubernamental de desarrollar las operaciones mineras y petroleras a expensas del medio ambiente y los pueblos originarios, por lo que conformaron la Comisión Nacional de Secretarios de Recursos Naturales de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios y Campesinos de Bolivia, con la intención de defender la vida y la naturaleza frente a la salvaje explotación petrolera y minera que realizan las grandes transnacionales. Noticias de nuestros pueblos originarios. arquitectos se une a comunidad para diseñar y construir centro de salud. En la península de Nueva Escocia, Canadá, el arquitecto Richard Crocker se reunió con los ancianos de la comunidad indígena Mi'kmaq para construir un centro de salud. El proceso de diseño estuvo a cargo del profesional, el jefe y el consejo indígenas, definiendo objetivos y mecanismos de participación comunitaria. A su vez, refleja las costumbres de los nativos, al construirse con materiales y técnicas locales como al utilizar fuentes de energía sustentables. Inspirado en las canoas de madera de abedul y en las cabañas de troncos de la región, el edificio abraza el jardín de la comunidad, donde se cultivan hierbas medicinales protegiéndolas del viento. La luz natural penetra en todos los ambientes mientras la noche, su centro se transforma en un faro iluminado en medio del paisaje desértico. El uso histórico de la madera en la cultura Mi'kmaq para construir casas y viviendas alargadas llevó a que la estructura del centro de salud fuera realizada con troncos delgados de picea, una conífera utilizada para fabricar violines y guitarras, cuyas primeras varas fueron fabricadas por miembros de la comunidad indígena utilizando árboles tomados de los bosques próximos. El enlucido de algunas paredes interiores se realizó con tierra de la zona, gracias a la colaboración de alumnos de la escuela de la comunidad, ayudando a estabilizar los niveles de humedad en el interior. En el centro de salud hay consultorios médicos convencionales y una sala donde atiende un sanador indígena. Además, funciona como un punto de encuentro a la comunidad, pues tiene un gran salón para reuniones y en las vitrinas de la recepción se exhiben artesanías Mi'kmaq. Noticias desde las raíces. Justicia expulsa invasores de tierras ancestrales. El día 12 de julio se cumplieron los 180 días de plazo final dado a los invasores para abandonar los terrenos Aguahuajá, el pueblo de cazadores, recolectores y horticultores itinerantes que habita en el estado de Maranhão, al nordeste de Brasil, podrá comenzar a escapar de la situación de vulnerabilidad impuesta por la degradación y continua amenaza de sus territorios de parte de madereros, colonos y terratenientes ganaderos que invadieron sus tierras destruyendo la selva. Aguá, que en lengua tupi-guaraní significa gente, es también el área tradicional donde viven estos grupos nómades, casi sin contacto con la civilización. Durante décadas, el territorio fue foco de fuerte deforestamiento, a pesar de situarse al lado de la reserva ecológica de Gurupi. El extenso periodo de robo de recursos naturales y exterminio de su cultura determinó que desde un espacio continuo de 114.000 hectáreas, hoy solo permanezca un pequeño corredor que, de no ser dotado de un plan permanente de vigilancia, será despojado de los recursos forestales que aún posee. Noticias en la voz de nuestros ancestros. Epeu, en mapudungún, significa cuento. Si concebimos a la memoria como un tejido, el epeu conforma una hebra del entramado en la reconstrucción de la identidad. Es decir, otorga elementos de importancia para la afirmación de los valores culturales. A la manera de un relato, los mapuche crean una narración cuya particularidad es que se va transmitiendo de generación en generación mediante la oralidad. Desde los mayores hacia los jóvenes en una forma personal o grupal, a manera de enseñanza y con el propósito de ir transmitiendo conocimientos. En el epeu están representados todos los aspectos primordiales de la propia cultura, donde todas las representaciones están dadas desde la cosmovisión. Como creación del carácter espiritual mapuche, solamente su línea argumental permanece intacta. El relato no varía, sin embargo, tendrá distintos matices según la persona que lo narre. A continuación, un epeu. Todavía estaba fuerte la cultura mapuche, el volcán con el mar todavía no se podía comunicar. El hijo del volcán quería casar y allá en el Pehuen no había ninguna mujer para que él se casara. No le gustaba a nadie ni vino para acá, para Lafken Mapu, y encontró la hija del Lafken del mar. Y entonces después el mar estaba con su hija y el mar no quería que su hija se casara. Y él se lo había pedido, le había pedido la mano y le dijo que no. Y después, como estaba tan enamorado de la hija del mar, el hijo del volcán la raptó y se fue por debajo de la tierra con la hija. Y usted conoce los hoyitos de camarones, y él lo hacía y por ahí iba respirando debajo de la tierra. Después llegó allá y el mar supo, y el mar quería ir a buscar a su hija, y salió el mar y el volcán, y no quería que el mar fuera a buscar a su hija, y el volcán explotó. Y después de harto tiempo el papá del volcán conversó con el mar, y ahí aceptó el mar que su hija se casara con el hijo. Y después se estuvieron por harto tiempo mandándose cosas. El volcán le mandaba al mar piñones, alimentos de allá, de la cordillera. Y acá Lafken eligió los peces más rápidos que nadaban contra la corriente, y eligió a los salmones y mandó a todos los salmones para allá. Y dicen que por eso ya en esa zona hay salmones. Y ahora el mar con el volcán están unidos, y si le pasa algo al mar, le están ensuciando, lo contaminan mucho, el volcán va a explotar y el mar también va a salir. Noticias de nuestros pueblos originarios.